A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. Welcome to Spectre Island. Great honor. I hope you had a pleasant flight. My time is limited. Is the man I requested ready? His dossier. Good. Donald Grant, convicted murderer, escaped Dartmoor prison in 1960, and recruited in 1960. Cliff Grant's one of the best men we've ever had. We'll be right back. Buenos días, chicas y chicos. Sed bienvenidas y bienvenidos un día más a este programa que sale los viernes aquí entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Hoy no sé ni cómo va a salir porque, bueno, por un lado tenemos el internet que no bueno, hoy no sé si podremos o si se podréis entrar en el chat, porque a mí por lo menos no me deja entrar. Entonces, además de eso, traje yo el mierda nata, o sea que hoy puede salir de aquí cualquier cosa. Menos un programa de radio. Bueno, ya veremos a ver en qué queda todo. Y bueno, para empezar, pues ya habéis visto, ¿no? ¿Qué creísteis? ¿Que estaba todo dicho ya en cuanto al tema del James Bond? Pues no, no estaba todo dicho, ni muchísimo menos. Ya veis, han venido unos de Vitoria, la Gasteiz Big Band, y mira lo que han hecho con el tema. ¿Qué te cuento? Que bueno, pues eso, son un combo vasco capitaneado por Jimmy Vidaurreta. Y es una banda de jazz de Vitoria. Esto se grabó en directo en Nájera el 1 de agosto del 2008. Y nada, es la cara de un maxi de 10 pulgadas. Pero bueno, solo trae un tema por cada cara. Y ambas son versiones dilatadas de, bueno, además de unos 6 minutos en cada cara, ¿no? Esto está editado por el sello Gaztelupeko Hotzak, que también ha editado a los 3.000 hombres, a los Reyes del Cao y varias cosas más, de las cuales hoy os pondré, bueno, varias cosas, porque hoy el programa que os he traído es de españoles. Y bueno, pues coincide que hay muchos de los sellos muchos de los artistas, digamos, que han grabado en el sello, en este sello de Gaztelupeko Hotzak. ¿Qué más te cuento? Bueno, pues esta es una versión totalmente trepidante, como ya has podido oír, ¿no? Bueno, pues podemos ir con la cara B directamente, pero bueno, ya sabes que antes siempre me gusta decirte que pases por, o bien por la Arculaguilla, o bien por Cambalache. Hay una de ellas en el Postigo 14 y la otra en Martínez Vigil, no sé si es en el 30 o, bueno, casi en la parte de abajo. Entonces, pues nada, eso, lo ideal es que pases, y más después de lo que te conté el otro día de lo de los transgénicos, pues yo que tú, si todavía no, o si no tuviste la suerte de escuchar, o si quieres escuchar un día o por ahí lo que hay en cuanto a los transgénicos, pues no sé, por ahí estará por la programación, y si no, bueno, cualquier día de estos lo subo también al archive.org. Ahí ya sabes, entras, le pides y en donde veas transgénicos puedes, bueno, puedes descargártelo o escucharlo, como quieras. Bueno, pues nada, después de esta recomendación que siempre te hago y después de la lectura del otro día te seguiré haciendo el resto de los días, pues nada, te cuento que eso, no podemos escuchar ahora la cara B de este mismo maxi, donde tienes una versión de un tema de Pérez Prado, que en realidad el tema se llama Mambo 5, pero que aquí lo llaman Mambo 5.5, y nada más. El resto, lo mejor es que lo escuchemos y yo me callé. We'll be right back. Bueno, chicos, esto es un trallazo tremendo, ¿no? Se llaman Las Cerdas, así como suena. Yo os recomendaría entrar en su página, porque bueno, no os puedo contar mucho de ellas, ni los miembros que son, porque bueno, en su página pone cuando entras verás tú, pone miembros, dice miembros, ¿a qué miembro te refieres, bonita? Bueno, creo que son cuatro tipos de Madrid, que son una auténtica burrada. Ya has comprobado con el rey de la farmacia, que era ese tema que te he puesto, y alguno más que te pondré. Hoy ya te digo, estoy tirando mucho del MySpace, porque bueno, todas estas cosas, bueno, tengo algunas canciones, pocas, y otras muchas las estoy sacando del MySpace. Ya te digo, es Las Cerdas, simplemente con que pidas Las Cerdas, luego ya puedes entrar en el MySpace. Y bueno, yo tenía este del rey de la farmacia, sale en su MySpace, aunque yo lo tenía grabado de Charlie, que uno de ellos, el Carlos Plusvalía, bueno, alguna vez aparece por allí con él, y de hecho ahí, o de esa manera, es como las conozco. Bueno, vamos con otra canción, con un título al que espero que le hagas caso y me sigas oyendo. El título es Quédate Ahí. Thank you. Bueno, no es mucho lo que falta, no es del todo cierto, porque quedan casi, bueno, hora y media para acabar el programa. Pero creo que si es con esta musiquita tampoco importa mucho, ¿no? Bueno, pues ahora ya te voy a poner otra de las cosas que tengo grabada de ellas, que, bueno, me imagino que haya salido de Satellite 3, que es esta Born to be Star, algo así como nacido para ser una estrella, y que coincide que es, bueno, lo que será uno de los temas de su primer disco. Antes de que suenen, te los voy a presentar. Vámonos con... Bueno, por cierto, te voy a decir que ya parece ser que está arreglado lo del chat. Si te apetece entrar en el chat, pues nada, podemos charlar o me puedes decir algo, lo que quieras. O pedir lo que quieras, estas cosas. Bueno, tu opinión también cuenta en este programa. Bueno, lo dicho, ahora te voy a poner una gente que son de Barcelona. Se llaman Unails y cuya influencia ha traspasado ya los circuitos rockabileros hace tiempo. El programa de hoy, aparte de ser de españoles, va a ser, bueno, de un montón de géneros musicales. Ya has escuchado, bueno, varias cosas. Ahora vamos a entrar un poco con el rockabilly. Estos llevan ya 3 discos y, bueno, ya... Y en su momento dieron un giro a su carrera muy importante, sin olvidar que han sido el grupo español de rockabilly que más éxitos ha cosechado con las múltiples giras que hicieron tanto por Estados Unidos como por Europa. Aquí te quedas con lo que es su último trabajo, que se titula Rendición, y esta canción precisamente es la que da título al disco. Fantaseando con mi nueva creación, con loco desespero, sin saber bien lo que quiero, oigo voces gritando en mi interior. Tanto sufrimiento, ¿de qué servirá si acabaré en una clínica mental? Hasta entonces, y sin más contemplación, trabajaré día y noche en mi creación. Queda mucho, el dinero ya ha volado, mi casero amenaza con la expulsión. No reniego ni me quejo, es la vida del artista, sabía que no sería mucho mejor. Tanto sufrimiento, ¿de qué servirá? Los problemas nunca desaparecerán. Escogí el camino de la perdición. Siempre seré un loco sin rendición. Siempre seré un loco sin rendición. Ah, oh, locos del mundo, oh, me comprendéis. Ah, en un mundo normal más felices no seréis. Servirá, los problemas nunca desaparecerán. Escogí el camino de la perdición. Siempre seré un loco sin rendición. Siempre seré un loco sin rendición. Oh, locos del mundo, me comprendéis. Felices no seréis, siempre diréis que pude hacerlo mejor, y aquí os dejo mi nueva creación. Hoy quiero verte otra vez. Después desapareceré. No, no quiero envejecer. Hoy quiero verte otra vez. Hoy quiero volverte a besar, morder tus labios y con tu sangre emborrachar. En silencio volver a escuchar. Hoy quiero volverte a besar. utopía. No tengo claro a dónde voy. Si me preguntan que quién soy, no tengo claro. Quiero acabar el día de hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy. Para papá, papá. Hoy, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy. Para papá, papá. No tengo claro a dónde voy. Si me preguntan que quién soy, solo tengo claro, quiero acabar el día de hoy. Hoy, hoy, hoy. Sillón. Todo desaparece de mi habitación. Siente que mi cena no es virtual. Todo desaparece de mi habitación. Pero mi amante no volverá. Todo desaparece de mi habitación. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lo pueda recuperar? ¿Cuántos amigos nuevos habrá? Historias que recordar. Estuviste aquí. Todo desaparece de mi habitación. Grita que no hay forma de salir. Todo desaparece de mi habitación. Me estoy quedando solo en este rincón. Todo desaparece de mi habitación. Y no dejo de apretar el dichoso botón. habéis tenido ocasión de escuchar estos tres temazos, que bueno, es una auténtica burrada, ¿no? Un álbum diferente, extasiante, gratificante, sudoroso, potente, lubricante, bueno, salvaje pero tierno. Bueno, eso, con un sabor a puro rock and roll y también a rockabilly, surf, punk, ska, tex-mex o spaghetti western. Bueno, ha sido grabado en los estudios Perrotti de Gijón. Perdón. Ha sido grabado y mezclado en Barcelona en los estudios Meteosat y masterizado por Mike Mariconda en los estudios Perrotti de Gijón. Eso sí, el disco producido por el mismo Mario Cobo, que es el líder de la banda. Eso, bueno, que cambiamos de registro y nos vamos a otra banda. Otra banda que se llaman Los Siete Doctores. Y no son siete, como su nombre indica, se trata de un cuarteto madrileño entregado a los sonidos del blues y recuperando en este su primer y homónimo disco editado por Gaztelupeko Hotzak. Ya te avisé de que hoy tendríamos varias cosas de este sello. Bueno, pues editado con un gusto excelente y un toque personal, y pues hasta 14 temas nos llevan de los años 20 a los 70. Hay nombres como Screaming Jay Hawkins, Howlin' Wolf, Fast Waller, Percy Mainfield, Taj Mahal, en fin. Esta gente, los Siete Doctores, toman su nombre del Hoochie Coochie Man de Willie Dixon. Y de él hay tres temas en este discazo, ya te digo, disco homónimo. Lo que pasa que yo, en vez de ponerte lo que es el disco, el otro día, como no, los llevó, bueno, fueron al programa de Charlie y le hicieron un directo allí en su estudio, en su programa, y de él he cogido, bueno, los temas que te voy a poner hoy, que empezamos por este Hauling for My Baby, aullando por mi chica. If you hear me howling, calling on my darling, she's got that red pepper, she like cherry wine. I'm so glad she loves me, love me all the time. She's my little baby, sweet as she can be. All this love she got do belong to me. If you hear me howling, calling on my darling, ooh. Every time she kiss me, makes me lights go out. So early in the morning, make me jump and shout. It's my love she got, baby, laugh and cry. Baby, really know it, I'm too young to die. If you hear me howling, calling on my darling, woo, away. Thank you. Decimos que este era un temazo de Fats Waller, o una versión de un tema de Fats Waller, el I'm Missing. Y ahora os voy a poner un par de ellos, que bueno, son de los dos que trae el disco de o las dos versiones que trae el disco del gran, de otro grande, Taj Mahal, el Great Big Boat y el Queen Bee. My baby and that great big boat. Go to St. Dan, go to Mexico. Take a slow ride from the Panama Canal. Come on, in the Caribbean. Show me some that wet rainbow. Says where the wind as we go. Rolling down above the waves. Come on, in the Caribbean. I love you, baby, you know I do. I love you, baby, you know I do. Anything in the world for you. Till the night, I'm on the stars, come on. Dejamos a los siete doctores o cuatro musicazos. Ya viste qué voz tiene el tío, ¿eh? A caballo entre Tom Jones y alguno más de estos así con la voz ronca, ¿no? Un auténtico bombazo el hombre. Ah, bueno. Es que me estaba acordando de lo que dice él, que tiene la voz así por una cuestión que es que tiene el pito para adentro, me de para fuera. Encima es que son un coñeo del copón. Bueno, pues ya sabes que esto es la sintonía del pico. Que hoy el pico es pequeñito, pero intenso. Y tú mismo lo puedes ver, porque esto que te traigo hoy lo subió mi amiga María, que lo ha pillado del YouTube. Y bueno, pues es completamente alucinante y es para leeros aquí en este programa, que siempre os cuento cosas así que nadie nos cuenta de otras maneras, pues es algo para leer. Es muy fácil, mira, el título es Asombroso discurso de un veterano. Es un tío que se fue para Irak y ha vuelto el hombre y dice una serie de cosas que voy a ver cómo sale, si es posible que, bueno, ponértelo a él por debajo diciéndolo en inglés y yo por a la vez a ver si soy capaz a ir diciéndotelo, bueno, en español. Bueno, aunque haya un poco de diferencia, el caso es que vamos a decir más o menos lo mismo. Y más o menos viene a decir algo así. I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. Pero solo pude sentir vergüenza. El racismo ya no podía enmascarar la realidad de ocupación o de la ocupación por más tiempo. Eran personas, eran seres humanos. Desde entonces me persigue la culpa. Puede que vea a un hombre mayor, como el que no podía caminar, y lo rodamos sobre una camilla para que la policía iraquí se lo llevara. Siento culpabilidad cada vez que veo una madre con sus hijos, como la que sollozaba histéricamente gritándonos que éramos peores que Saddam mientras la obligábamos a salir de su casa. Siento culpabilidad cada vez que veo a una niña joven como la que agarré por el brazo y arrastré hacia la calle. Se nos dijo que luchábamos contra terroristas. El verdadero terrorista era yo. Y el verdadero terrorismo era esta ocupación. El racismo dentro de lo militar ha sido durante largo tiempo una herramienta para justificar la destrucción y ocupación de otro país. Durante mucho tiempo se ha usado para justificar las matanzas, la subyugación y torturas de otras gentes. El racismo es un arma vital empleada por este gobierno. Es un arma más importante que un rifle, que un tanque, que un bombardero o que un barco acorazado. Es más destructiva que el proyectil de artillería que rompe un búnker o que un misil Tomahawk. Esas armas son creadas y propiedad de este gobierno y son inofensivas, mientras que haya personas que se nieguen a usarlas. Aquellos que nos envían a la guerra no tienen que apretar el gatillo o tirar una ronda de morteros. No tienen que luchar en la guerra, solo tienen que vender la guerra. Necesitan un público dispuesto a enviar y poner a sus soldados en peligro. Necesitan a soldados dispuestos a matar y a ser matados sin cuestionarlo. Pueden despilfarrar millones en una sola bomba, pero esa bomba solo se convierte en arma cuando los rangos militares están dispuestos a seguir órdenes para usarla. Pueden enviar al último soldado a cualquier parte del mundo, pero solo habrá guerra si los soldados están dispuestos a luchar. Y la clase dominante, los billonarios con B, que obtienen beneficio del sufrimiento humano, solo se preocupan de expandir su riqueza, de controlar la economía mundial. Comprendan que su poder solo yace en su habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación es por nuestro interés. Ellos entienden que su riqueza depende de su habilidad para convencer a la clase obrera de que mueran para controlar el mercado de otro país, y el convencernos de que matemos o muramos se basa en su habilidad de hacernos pensar que de alguna forma somos superiores. Soldados, marineros, marines, aviadores no tienen nada que ganar con esta ocupación. La mayoría de gente viviendo en los Estados Unidos no tiene nada que ganar con esta ocupación. De hecho, no solo no tenemos nada que ganar, sino que incluso sufrimos más. Debido a ella, perdemos miembros y damos nuestras vidas de forma traumática. Nuestras familias deben contemplar los féretros abanderados siendo enterrados en la tierra. Millones de personas en este país sin asistencia médica, sin trabajo, sin acceso a la educación, debemos mirar cómo este gobierno derrocha 450 millones de dólares diarios en esta ocupación. Gente trabajadora y pobre de este país son enviados para matar a gente trabajadora y pobre de otro país, para convertir a los ricos más ricos aún. Sin el racismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con el pueblo iraquí de lo que tiene en común con los billonarios con B que nos envían a esta guerra. Tiré familias enteras a la calle en Irak, solo para volver a casa y encontrarme con familias siendo tiradas a la calle en este país con esta trágica e innecesaria crisis hipotecaria. Debemos despertarnos y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano y no son personas cuyos nombres desconocemos ni culturas que no comprendemos. El enemigo son personas que conocemos muy bien, personas que podemos identificar. El enemigo es un sistema que declara la guerra cuando es rentable. El enemigo son los jefes ejecutivos que nos despiden de nuestros puestos de trabajo cuando es rentable. Son las compañías aseguradoras que nos niegan la asistencia médica cuando es rentable. Son los bancos que nos expropian nuestros hogares cuando es rentable. Nuestro enemigo no está a 5.000 millas de distancia, está justo aquí, en casa. Si nos organizamos y luchamos juntos con nuestras hermanas y hermanos, podemos detener esta guerra, podemos detener a este gobierno y podemos crear un mundo mejor. Si la tiranía y la opresión llegasen a esta tierra, será bajo el disfraz de lucha contra un enemigo extranjero. La pérdida de la libertad doméstica será cargada de improvisaciones contra el peligro extranjero, real o imaginario. Esta última frase es de James Madison. Es cortín, así corto, como te dije, pero intenso. Tú mismo lo puedes ver. No tienes más que, ya te digo, pedirle al YouTube el asombroso discurso de un veterano y ya está, ahí lo tienes en inglés y subtitulado. Y si no, pues nada, te lo escuchas en mi programa, como quieras. Bueno, volvemos otra vez ya rápidamente a la música española, porque hoy traje un montón de grupos de estos y quiero que suenen todos. Eso sí, el mejor, o bueno, a mí el, bueno, me han gustado todos, pero me he sentido especial predilección por el último que te voy a poner. De mano, bueno, todos los que están sonando me gustan muchísimo, y vamos con otros que también me gustan también, bueno, pues bastante, ya tendrás ocasión de comprobarlo otra hora. es una banda creada por músicos, además con una trayectoria personal vinculada a este género. Estamos hablando de los Blue Days Blues Band, las bandas de blues y rhythm and blues o soul, amén de ser reconocidos profesionales por su pertenencia y colaboración con artistas, bueno, de la talla de, bueno, pues los Celtas Cortos, bueno, pues el Belén Derek, al este del Edén, Cifu y la Cabaña, bueno, en fin, Carlos Chauvin, hay un montón de ellos, ¿no? Su estilo predomina, en su estilo predomina el sonido de bandas de Texas, con esa mágica mezcla de elegancia y sólida base rítmica, influidos por el bluesman como T-Bone Walker, Albert King, Johnny Copeland, Albert Collins, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, yo qué sé, los ZZ Top, Fabulous Thunderbirds, entre otros, ¿no? También podemos encontrar en su repertorio temas clásicos del blues de Chicago, llevados a su propio estilo con arreglos impulsivos y penetrantes. Una banda creada por y para el directo, como prácticamente las que os he traído hoy, que bueno, si aquí os están gustando, pues en directo suele ser muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues nada, lo mejor que hacemos es, porque ya sabes que hoy en día pues te metes tú en la red y aquí tienes de todo, ¿no? Lo mejor que vamos a hacer es, o lo que mejor que puedo hacer es ponerte alguna cosa que tengo del MySpace y alguna cosa que, pues, alguna cosa del MySpace y alguna cosa que tengo grabado de ellos, de algún programa. Por cierto, hay muchas cosas, te he dicho que he cogido cosas de Satellite 3, de Charlie, y ya me ha dado mucha rabia, a ver a qué se me viene, te lo vuelvo a contar, porque ya hice uno de los días, bueno, un programa, el día que tuve, o que os hice, me parece que fue el anterior, justamente, no sé qué programa fue, de enero, bueno, hice un programa de mucho rock and roll, rockabilly, así un poco como, bueno, tirando a otras cosas distintas a las que suelo poner en este programa, y lo había cogido como, bueno, como casi todo el rock and roll que os traigo, sobre todo lo cojo de del programa de Radio 3, también como no, del sótano, del gran Diego RJ, y el otro día no os dije, todo lo que os puse del Frat Rock se lo he cogido a él. Hay más cosas por ahí que os pondré, todo lo que traiga de él, o sea, de Frat Rock, incluso de más rock and roll que hay por ahí, salvaje y bestiales, lo he cogido de del gran Diego RJ, que es pues seguramente uno de los que más, o el que más sabe de rock and roll, así de los 50 y 60 y de garaje y de todos estos, del surf, de, en fin, de todo este tipo de músicas, seguramente es el que más sabe de toda España. Entonces quería quitar aquí el peso este que la otra vez cuando me di cuenta ya acabó el programa. Bueno, lo puse en la explicación que tenéis en el podcast, lo he puesto el perdón públicamente que le pido, pero bueno, así hoy ya no tengo que ponerlo en el podcast, o sí, pero el caso es que lo he dicho aquí. Bueno, el caso es que vámonos con esta gente que a mí me tienen también encantado, con, bueno, tres o cuatro temas. Este, Dame Más Calor, una versión del Tequila de Alain Toussaint, seguramente os ponga también el Hideaway y quizás el Natural Born Belief. Ya veremos a ver cómo vamos de tiempo. Refrescar, por eso dame más calor. Sí, dame más calor. Si ves que me apago esa leña, dame más calor. No me hace ni pizca de gracia tenerme que abrigar. La ropa del año pasado ya no vale la moda. Vuelve a imperar, así que dame más calor. Sí, dame más calor. Si ves que me apago esa leña, dame más calor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! cerrar. Así que dame más calor. Sí, dame más calor. Si ves que me apago, echa leña. Jorge Otero está al bajo. ¡Ey, ey, ey! Julio García a la batería. Yo me llamo Carlos Sanz, voz y guitarra. Y Ángel Hidalgo, guitarra eléctrica. ¡Hey! ¿Qué pasa? No tienes que llorar. Más fuerte. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Vamos. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Oye, mamacita, ¿qué pasa? No tienes que llorar. Grandísima versión del Tequila en español. Ole por esta gente, muy bonito. Vámonos con el Hideaway. Bueno, pues vámonos ahora con otra canción de esta gente que se titula La Mula. Un adelanto de lo que será su próximo disco, el tercero ya, que se titulará Tartaruga. y en el que cuenta la historia de un tipo que intentó entrar cocaína en el aeropuerto de Madrid. Este disco saldrá el mes que entra y también por el sello Gaztelupeko Hotzak, con el que te estoy... casi todos los de hoy salen por ese sello. Escucha, verás qué listo este. Te tienes que ir. Pues de Amón nos vamos a Amón. Bueno, Amón no. Amón es el título de la canción que te voy a poner, que es de In Luggage, que es una banda de Madrid que combinan sonidos surf retro con influencias como jazz o el rock progresivo, fusión, etcétera. In Luggage significa yo soy como tú. Y bueno, esto es un disco, In Luggage Surf, que está autoeditado. Y nada, de ellos escucharemos también, bueno, no sé, tres o cuatro, porque son cortitas, son unos tallazos de dos minutos y pico cada uno. Vámonos con el Amón, luego será el Hispanic Swap, y luego el Wandering Star, que es la que cierra el disco, es lo que cierra el disco, y es una versión de un tema que cantaba Lee Marvin al final de la película La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Bueno, sí, creo que con esas tres vamos a ir bien. Bueno, pues nada, siguiendo así con este tipo de sonidos y tal, y ya tengo que ir acortando, os traía más cosas, pero bueno, tendrán que entrar para otro día porque no me cabe todo lo que os traje. Entonces nada, vámonos con una gente que se llama Carol D. and V59, que estuvieron por aquí el año pasado por este templo que tenemos de la música en este, bueno, en esta comunidad en Gijón, e hicieron cosas como estas, el Rocking Spot y varias más que te voy a poner. Potitos, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí ya vamos a dejar a esta gente por hoy. Quizás otro día volvamos y ya te cuente más cosas de ellos. De todas maneras, ya sabes, bueno, esto te lo he sacado del MySpace. Tenía algo grabado, pero bueno, el Mercy, que también lo tienes aquí en una versión que hicieron en el Savoy. Si quieres, puedes entrar tú y ya sabes, es Carol D. Carol D. Y bueno, al V59. Y ahí puedes escucharlos. Y ya por fin nos vamos, porque ya estamos llegando a las 2 horas de programa. Entonces hoy va a ir la bola extra. Hoy es de partida, vamos. Porque es una gente que a mí me tienen completamente alucinado. Estos creo que los escuché en el Rock Reactor. Bueno, parece ser que son como de Barcelona o de Cataluña, ¿eh? Y el caso es que han editado un disco. Creo que es de estos, no sé dónde lo tengo grabado, o la grabación que hice, o que donde la cogí esta información. No, la anduve buscando, pero no sé dónde está. Porque en esa grabación hay el Mike Machinegin, que te voy a poner después. Hay 4 temas en el MySpace y bueno, te los voy a poner los 4. La de todos modos, lo que te voy. Han editado un disco. Que bueno, al parecer han editado como 500 copias. Y las más numeradas. Entonces, bueno, era lo que decía este hombre, que tú, pues, una cosa estupenda, me parece, ¿no? Stop Talking About The Weather es el título del disco. Han hecho 500 copias numeradas. Era lo que comentaba este hombre, que tú te imaginas que U2 hubiera sacado 500 copias antes de que nadie los conociera. Que bueno, tampoco se trataba, como decía, de llegar a U2, vamos, sino tener una calidad como la que tienen esta gente, ¿no? Yo les he escrito a ver si me mandan, no uno, sino varios discos, porque si me mandan varios, estos para regalar. Y bueno, dicho todo esto, escúchalo tú mismo. Por cierto, te van a recordar, vamos a volver como 40 años atrás, ¿eh? 30, 40 años atrás, te van a recordar a un montón de bandas de los 70, o de los 60 y de los 70, pero a un montón de super bandas, ¿eh? No de cualquier banda. Ahí van. says it does. As it says it does. As it says it does. So gently, how long this can? Ooh, what a groovy, funny number! Now she's got that blue kind of face, it makes me feel like a man. We'll be right back. me parecen, bueno, como diría Jezulín, aunque bueno, a lo mejor ya se lo dijeron y ahora ya lo dice bien, pues como dijo Jezulín, son dos palabras: impresionante. Bueno, se llaman Big Day Breaker, Big Day Breaker. Y bueno, yo creo que lo mejor que se puede hacer es escucharlo. Simplemente te digo que son cuatro. Al parecer son Paulus Disaster en el bajo. En una de las guitarras está Carlos. En la batería está Sergio. Y en la otra guitarra y en la el vocal, Hass. Así como suena. Y bueno, pues me imagino que estos temas que os estoy poniendo, el Mike Machine este es con el que bueno, la única canción que escuché de ellos que me dejó totalmente impactado, porque bueno, suenan a Led Zeppelin o a todo de atrás, vamos, a lo que te dije, a grandísimas bandas de las de atrás. Bueno, pues nada, venga, seguimos otro poquito más con ellos, el otro par de temas que traen en el MySpace. Si algún día me mandan el disco, pues sonará entero, como no. Esto se titula Butterfly y acabaremos con Spring Blues. Sun. Like my spring blues. spring. Broche de oro. Broche de oro para acabar el programa de hoy. Pues nada, ha sido un placer. Espero tenerte ahí la semana que viene. Que te haya gustado, eso sí. Y nada, pues que ya nos vemos. O ya nos oímos. Hasta otra.